promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, retransmitiéndose en el canal de YouTube y a través de el dial 940 AM. También nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Ahí pueden ver en audio y video todo lo que está pasando aquí en cabina. Pueden también descargarse desde esa tienda online, igual es gratis, la aplicación Radio CCE HD, en ese que se llama Play Store. Ahí pueden descargar, escuchar todos los programas de Frecuencia Subversa, también nuestro canal de YouTube, invitarles para que vean. En nuestro blogspot también tenemos así un par de artículos ahí subidos. En el programa de hoy, martes, estaremos tratando una temática súper contemporánea y con una importancia de un valor de contingente que debemos todos realmente pararle los oídos, las orejas y la debida importancia que está sucediendo. En los programas de aquí, tras de estos micrófonos de Frecuencia Subversa, hemos tratado este tema a través de algunos conceptos y nociones como el extractivismo, esto de la minería, y en todo su sentido apoyando la lucha antiminera desde donde se pueda. Entonces creo que hoy vamos a poder profundizar un poco más, ya que tenemos tres invitados full bacanes que nos van a poder conversar sobre el tema, y en esta hora estaremos alrededor de esto y a través de un evento que también conversaremos el día de hoy, conversando sobre el tema del desalojo en Nanquit, ¿verdad? Y la solidaridad con el pueblo Shuar. Preséntense, no sé en qué orden que quieran presentarse, como quieran. Hola, yo soy Tani Revelo y soy una de las personas que está organizando este evento que vamos a hacer el día sábado 22 de abril. Bacán, igual este evento, solo para que digas el nombre. Este evento se llama Kakaran Shuar, Resiste Nanquín. Es en apoyo a la gente que fue desplazada de su comunidad en Nanquín. Entonces nosotros queremos con este evento reunir la mayor cantidad de dinero posible para mandar a la gente allá, que ahora está en una situación compleja. Bacán, en el siguiente bloque conversaremos sobre este evento. Chéverazo que hayas podido venir aquí a pasarnos la voz, a que todos los que nos escuchen igual de una se conecten, puedan ver en el Facebook, igual hay un evento que pueden... Gracias a ti por invitarnos. No, chévere, chévere. Igual aquí tenemos a otra compa. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Hola, con todas. Mi nombre es Michelle Baez, soy de Minca Urbana y estamos aquí en alianza con nuestros compas artistas también para denunciar lo que está sucediendo con el problema gravísimo de la mega minería en el Ecuador y para apoyar a los compas Shuar que están luchando por su territorio. Bacanzazo, súper chévere igual poder conversar aquí, poderles tener, o sea, a través de ti como vocera, porque es un colectivo que ha estado súper presente también en esta vinculación con la ciudad, que es más o menos lo importante que se ha podido ver a través de este trabajo sincero que maneja esta organización Minca Urbana que comentabas, ¿no? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy día? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Guerrero, hago teatro. Chéverazo. Y claro, también nosotros estamos siendo parte de esta organización de este evento para poder recaudar fondos para enviar a las familias damnificadas del pueblo Shuar, ¿no? Un pueblo que está resistiendo, ha resistido y seguirá resistiendo a los embates de la mega minería. Uh-huh. Claro, igual recordemos que ese es un tema, que una resistencia que no es de estos últimos tiempos, ya viene siendo algunos años. Uh-huh. Igual estos eventos que son en solidaridad, que se está dando desde la ciudad, tampoco este evento es un evento aislado, sino también es como que responde a una serie de eventos solidarios que se vienen dando, como en tanto motivados desde personas que estamos aquí en la ciudad, ¿no? Que intentamos hacer eso. No sé, ¿qué les motivó a ustedes así a vincularse en este proceso solidario y realizar este evento del que conversaremos más adelantito? Bueno, es una iniciativa que tomamos pues por la situación en la que está la gente allá, que es una situación compleja y que creo que desde el lugar de donde estamos nosotros podemos ayudar en colaborar, ¿no? En este caso con lo que se recaude, que igual es algo significativo, ¿no? Es algo simbólico, y de esta manera también es una manera de resistencia también y de decir no a la minería y apoyar a los pueblos. Claro, no sé, igual como desde una perspectiva, tú eres artista en un sentido también callejero, tal vez como haces teatro así profesionalmente, ¿cómo te desenvuelves tú? ¿O de música? De todos los ámbitos. Sí, de todo un poco. Ale. Sí, ahí en realidad es un llamado de atención y un llamado de conciencia a la gente que vivimos dentro de las urbes, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna forma lo que pasa en el campo, lo que pasa en la selva, ¿no es cierto?, en los sectores alejados de las urbes, en los sectores rurales, muchas veces nosotros hacemos caso omiso, como que no nos llega directamente, como que no nos afecta directamente, ¿no? Y en realidad, o por desconocimiento, o por a veces también qué me importismo de lo que está pasando con las poblaciones en el Ecuador, nos alejamos, ¿no? Y tratamos de evitar estos temas, ¿no? Claro. Al momento de hacer arte, al momento de hacer teatro, arte en específico, ¿no es cierto? Tú confrontas la realidad, ¿no? Porque el trabajo del artista es eso, confrontar la realidad. Y no puedes confrontar una realidad falsa, tienes que confrontar la realidad tal y cual como es, ¿no es cierto? Y esa es la realidad tal y cual como es, la realidad que viven los pueblos. Y por eso mismo nosotros, un grupo de artistas, por cierto, agradecer y un saludo muy fraterno a todos los compañeros y compañeras de artistas que están y estamos colaborando con esta causa, ¿no? Bacán. Para eso, ¿no es cierto? Para poder de alguna forma a través del arte hacernos presente en ese sentido, ¿no? Y que no va a ser el primer evento que nosotros vamos a seguir haciendo, sino que es como el inicio para poder irnos vinculando en el proceso de lucha con el pueblo Nanquis. Claro, lo importante de levantar esos nexos, ¿no? Entre la gente, la people aquí en la ciudad, igual, y importante recalcar lo que tú decías, que se pueda enterar, se pueda convocar la gente de la ciudad, sea de donde sea, estudiante, rockero, interesado, un simple así crítico, lo que sea, que se pueda como reflexionar, que pueda entrar en un proceso crítico sobre este problema que ya nos comentabas, que es realmente lo importante de la megaminería en el Ecuador, que nos afecta a todos, tanto en la ciudad como en el mismo lugar del donde se da el extractivismo. Uh-huh. Pero quisiéramos así como un poco saber más así sobre la situación que está sucediendo. Tal vez tú, como que eres parte como de una comisión de comunicación. Uh-huh. Bueno, en realidad los compas han topado un punto súper importante, que es el tema de la información. Y creo que en Minca Urbana como colectivo nos hemos puesto como objetivo principal primero informar a toda la gente, tanto en los territorios como en la ciudad, de lo grave de esta problemática. En realidad, es sorprendente, pero no conocemos lo que es la megaminería y cuál es el problema que está sucediendo aquí en el Ecuador, pero también en toda América Latina y en muchos países del mundo. Sí es importante entender que la megaminería es una forma de explotación industrial a gran escala. Eso significa que la idea que nosotros en general tenemos de la minería, así como que los túneles y eso, es una idea un poco anticuada. Esta megaminería es una industria relativamente nueva y sobre todo aquí en nuestro continente ha estado en los últimos 30, tal vez 40 años máximo, ¿no? Y lo que hace esta megaminería es una explotación agresiva, sumamente agresiva, de minerales, de metales pesados, ¿no? Y para ello necesita grandes extensiones de territorio, grandísimas extensiones de territorio. Y necesita además hacer orificios de más o menos 1.5 kilómetros de diámetro, ¿no? No sé si podemos imaginar eso, ¿no? Es gigante, con unas maquinarias inmensas, ¿no? Con unas explosiones cada cierto tiempo, explosiones de dinamita muy grandes, ¿no? Y esta nueva tecnología, esta tecnología industrial que llegó a nuestro país hace más o menos unos 30 años máximo, todavía no se realiza la explotación, apenas la exploración está empezando, ya ha causado graves impactos socioambientales en los territorios. Es importante también a nivel de información decir que, por ejemplo, más del 11% del territorio ecuatoriano ya está concesionado a la megaminería. Eso, no sé si tenemos también conciencia de lo grave que es eso. Eso implica que fuentes de agua, incluso áreas, territorios indígenas, áreas protegidas, están concesionadas ahora a la megaminería. Y no es una problemática que esté como muy lejos de Quito, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, los principales proyectos están como en Zamora, como en Morona o en Intac, es cierto. Pero también hay territorios muy cerca de Quito que están concesionados. Pacto, por ejemplo, Gualea, claro. Nanegalito, o sea, estamos cerca de la megaminería. Sí, yo creo que igual, como tú mencionas, incluso estas fases de exploración, de especulación misma, ya están causando ese impacto ambiental. Creo que es verdaderamente importante poder retransmitir ese mensaje, y igual la importancia que hemos hablado también desde aquí, desde estos micrófonos, han invitado una organización que se llama Ingapi Resiste, que está dentro de ese... De esa vinculación, esa coyuntura que se da en eso, pues creo que es Pacto por la Vida, ¿no? Que, que está detrás de levantar como la lucha antiminera en la zona del noroccidente de Quito. Y eso es parte de Quito, es parte del distrito metropolitano, creo. Entonces, sí. Sí, claro, sí, es parte del distrito metropolitano. Entonces, chuta, sí, es súper importante poder levantar este nexo entre la ciudad, entre los estudiantes. No sé, la Minc Urbana ha estado atrás de un montón de eventos, se ha podido ver como realmente debería levantarse un movimiento comunicacional, así con audio, con video, con dibujos, con animaciones, con eventos, actividades, ferias. Por eso decía, no es un evento también aislado. No sé si nos puedes comentar un poco cómo ha sido el proceso, cómo se ha ido juntando la gente. Igual... Claro, sí, Minca Urbana es un proceso que viene desde hace mucho tiempo nutriéndose de otras ideas y otros procesos, ¿no? No es algo nuevo. Nos inspiramos mucho de las luchas de los movimientos indígenas, primero, ¿no? Desde hace décadas, de los procesos mismos de los Yasunidos, por ejemplo, de las luchas campesinas, de los diferentes colectivos, de Vivas Nos Queremos. O sea, hay muchos grupos y colectivos que están luchando en estos espacios y que a los cuales Minca se ha juntado también en esta lucha. Lo que estamos tratando de hacer es un espacio más bien colectivo en donde puedan juntarse otros colectivos, otros grupos, y con el objetivo principal, como decíamos en un inicio, de juntar las luchas de los territorios con las luchas de la ciudad. Y en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es visibilizar esta información de las luchas que están ocurriendo en los territorios, principalmente en la actualidad con el tema megaminero. Con ello hemos realizado muchos plantones en la ciudad, en diferentes partes de la ciudad. Hemos tenido la participación de amigos y amigas artistas, de otros colectivos, de otros grupos, de muchos amigos y amigas teatreros, de títeres, etcétera. Hemos hecho también ciclos de cine en los diferentes barrios para poder informar en los barrios de la ciudad. Allí nuestros aliados han sido los comités barriales, por ejemplo, otros colectivos como La Changa, que están trabajando en el sur de Quito. Hemos también trabajado en el tema de género muy fuerte, ¿no? También dentro de la Minca y fuera de la Minca. Hemos recopilado testimonios de decenas de mujeres de la Cordillera del Cóndor que nos han contado las historias terribles de violencia que han tenido que vivir al ser expulsadas de su territorio. Esos testimonios han sido recogidos por compañeros, compañeras, comunicadores, videastas que han hecho diferentes videos como El Churo Comunicaciones, como Gente de Minca, como reporteros y periodistas internacionales que han podido difundir estas voces de estas mujeres tan valientes a lo largo y ancho del país y del planeta, ¿no? Así que sí, eso es Minca, es como lo dice su nombre, ¿no? Este trabajo colectivo que se realiza solamente con las manos de mucha gente, de muchos grupos, y que está siempre en solidaridad y atenta al trabajo de otra gente para poder juntar fuerzas. En este caso, como decíamos, para apoyar sobre todo el momento duro que están pasando los y las compañeras Shuar, afectados directamente por los proyectos Mirador en la zona de Tundaime y el proyecto Pananza San Carlos en la zona de Nankins. Bacán. Y entonces, ¿podríamos decir que es un colectivo como autónomo, más o menos por ese lado, no se centra o no se limita, por así decirlo, solo a estudiantes o a solo trabajadores, sino convoca a un montón de gente de todos, sí, de todos los sectores? Más bien queremos, siempre estamos abiertos, ¿no?, a mucha gente, no tenemos ninguna límite ni de edad ni de actividad profesional. Lo que sí hemos acordado en muchas discusiones colectivas es que somos un grupo que nos determinamos como anticapitalista, ¿no? Sabemos que este es un sistema que es un sistema depredador e injusto, en el cual la mega minería es solo una de las actividades que ha explotado terriblemente al ser humano y a la naturaleza, y por lo tanto nuestro trabajo está encaminado a cambiar este sistema, ¿no? Sabemos que es un trabajo arduo, de largo plazo, pero nuestra reflexión política y nuestra acción política, tanto en las calles como en el pensamiento, está destinada a eso. Y también nos hemos identificado como un colectivo ecologista, porque creemos que no solamente el ser humano es como el centro de un universo, sino que somos parte de la naturaleza, de una vida, ¿no? Y que esa vida es la que tenemos que defender, y que este sistema justamente está yendo en contra de esa vida. Así que nos consideramos ecologistas y también nos consideramos feministas, porque sabemos que las relaciones de género han sido también instrumentales para la explotación, ¿no? Así que este sistema injusto tiene que ser un sistema destruido, y por eso también Minca lucha contra el patriarcado, que está tan instalado en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en estas estructuras, ¿no? Chéverazo, suena súper bacán así lo que nos dices, chéverazo. Igual supongo que se manejan a través de asambleas. He visto que han podido vincular tanto espacios privados como centros culturales, o sea, espacios privados como el 8 y medio, ¿no? Sí. Y espacios que han sido como habilitados, espacios culturales así de jóvenes, de muy jóvenes también, así chéverazo también poder ver así que realmente existe un movimiento y que la gente se interesa por convocarse a través de esta lucha antiminera, o sea, con esa importancia. Y un poco más, no sé si es que nos puedes comentar esto sobre cómo la megaminería afecta también a la mujer, porque sí es algo que se ha podido tratar, ¿no? No sé si es que en el sentido de trabajo, uh-huh, o en cuestión de segregación así, o prostitución, ¿qué será? Sí, en muchos aspectos. Bueno, Minca es también un proceso de aprendizaje y de intento, ¿no? Es un proceso de aprendizaje en el cual queremos ser lo más horizontales posibles y lo más abiertos posibles, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea, ese es el trabajo, ese es el intento que estamos haciendo y en colectivo, ¿no? Y con respecto a los impactos de la megaminería en las mujeres, ese ha sido uno de los trabajos en los cuales hemos puesto más énfasis, ¿no? Hemos querido conocer de viva voz, desde sus propios testimonios, cómo ellas han vivido la violencia de la megaminería en esos territorios. Hemos ido a recoger estos testimonios, a conversar con ellas, y ellas nos han contado que primeramente la megaminería afecta directamente a las mujeres porque es una actividad profundamente patriarcal. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene una estructura casi militar y muy vertical, porque la explotación de recursos a nivel industrial, de recursos como los metales pesados, implica una organización del trabajo con una disciplina muy fuerte y con una explotación del ser humano muy fuerte, ¿no? Y además con una aplicación de una maquinaria pesada también muy fuerte. Eso implica que las jornadas de trabajo, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras en el territorio son muy fuertes. Sus horarios son trastocados de la noche a la mañana con la llegada de la actividad megaminera. Y eso afecta directamente a las mujeres porque son ellas quienes cargan con el peso mayor de la reproducción de la vida. Eso quiere decir la alimentación de la familia, el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos. Cuando hay enfermedad en la casa, por ejemplo, a causa del exceso de trabajo, que ha sido una situación muy común que hemos podido observar en las familias que trabajan en la minera, son las mujeres las que tienen que cargar con el peso del cuidado de los y las enfermas. Cuando el marido, por ejemplo, se ausenta por el trabajo de la minera durante muchos días con jornadas muy largas, es la mujer la que asume también el trabajo, no solamente que ella tiene también en la minera, sino con el trabajo del hogar más pesado, ¿no? En el caso de las familias Shuar, por ejemplo, los hombres ayudan en el trabajo del aja, que es el huerto, el alimento, desbrozando el terreno, haciendo un trabajo inicial muy fuerte para que luego la mujer pueda dedicarse a ese trabajo. Sin embargo, como los hombres ahora están muy dedicados o al trabajo de la minera o al trabajo de la resistencia, que implica mucho tiempo, mucha organización, muchos viajes, son las mujeres las que tienen que realizar ese trabajo pesado y a veces no avanzan con todas estas labores, así que esta actividad se queda relegada y muchas veces eso afecta directamente en la alimentación de la familia. Entonces la familia deja de producir y se dedica a vender su fuerza de trabajo a las empresas mineras y luego depende solamente de la actividad megaminera. Entonces toda la vida se ve trastocada directamente en el territorio. Ahora, con respecto a lo que decías, por ejemplo, el acoso sexual, la prostitución, son situaciones muy graves que han ocurrido, ¿no? Las familias nos denuncian, por ejemplo, el aumento del acoso sexual, porque lo que sucede es que en esos territorios hay una migración masculina importante con la llegada de la minería. Exactamente. Trabajadores solteros que llegan sin sus familias, que trabajan horas de trabajo extenuantes y muy largas, entonces cuando salen del trabajo hay una violencia acumulada, ¿no?, en sus cuerpos, en sus mentes, y esa violencia a veces se descarga en las mujeres jóvenes que están allí, no solamente una violencia física sino también verbal, una violencia sexual. Las mujeres mayores nos hablan del miedo que tienen de que sus hijas salgan solas, ya no pueden circular libremente por el territorio, ¿no? Y por ejemplo la existencia ahora de estas llamadas casas de tolerancia, que son prostíbulos en las zonas en donde antes no existía esto, el aumento del consumo de alcohol, por ejemplo, por parte de los hombres, que hace que haya también un aumento en la violencia doméstica, ¿no?, y comunitaria, y el debilitamiento del tejido social, que también implica un trabajo mayor para la mujer por el cuidado que eso implica. Cuando vienen las mineras, lo que hacen es tratar de dividir a las comunidades, a las familias, porque hay gente que está a favor y hay gente que no está a favor de la empresa minera, de la actividad minera. Y lo que hacen la empresa es comprar a algunas personas con un poco de trabajo o un poco de regalos, de dádivas pequeñas, y así se divide la comunidad, ¿no? Eso ha sido lo que ha sucedido tanto en Tundaime como en Pananza San Carlos, en Nankins, comprando a la población, ¿no? acaparando territorios de manera fraudulenta, a través del engaño, a través de la presión. Cuando la gente se ha dado cuenta de que sus tierras han sido vendidas a precios irrisorios, como ellos mismos lo dicen, ha sido ya muy tarde. La empresa ha tomado posesión y control de la mayoría del territorio y la gente se ha sentido estafada, ¿no? Y la gente que no ha querido vender les ha dicho, bueno, ya ven, o sea, no, nosotros no queríamos vender por una razón, esta actividad es negativa. Sin embargo, ¿qué pasa? La empresa a la gente que no ha querido vender les ha seguido juicios a través de la ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, ¿no? El Estado ha estado presente allí, ha presionado a la gente, ha mandado a sus fuerzas militares y policiales y ha sacado a la gente por la fuerza, en favor de las defensas de los intereses megamineros, ¿no? Chuta, vemos ahí cómo nos lo pusiste así, hasta sentimos prácticamente la rabia. Sí, grave, a flor de grave, piel, ¿no? Sí, y yo creo que también esos problemas se dan en todo sentido alrededor del extractivismo. El problema con la mujer también se sucede en los bloques petroleros, en todas esas actividades que son una puñalada directamente a los recursos naturales, por así decirlo, ¿no? Entonces, chuta, ahí para todos los que nos escuchen, que se vayan enterando, los que no han sabido del tema, y los que sí se han enterado, que profundicen un poco más, y si es que es posible que se vinculen a todo este movimiento que se viene dando tanto en el lugar de los hechos como aquí en la ciudad. Con esto vamos al primer corte musical. Es una canción de Curare, me parece que se llama El Corazón del Jaguar, sí, algo así, sí, ¿no? Ahí va Curare. Era esa, chica. A ver, verás. Ahora sí.

o si no, también pueden descargarse la aplicación Radio CCHD en Play Store. Ahí no se ve audio y video, solo se ve audio. Pero igual descárguense porque a esta hora toda la semana salen bacanes programas ahí, Brujeres al Aire, Nunca y Zulu, programas de ahí de los panas, ahí para que se escuchen y también escuchen las retransmisiones de los programas en nuestro canal de YouTube Frecuencia Subversa, o si no en nuestro blogspot frecuenciasubversa.blogspot.com. Ahí tenemos igual un artículo que hizo un panita biólogo ahí rockero de Sangolca, que es sobre el gallito de la peña, una de las víctimas de la minería en Tundaime. Entonces bacán ahí que siempre estamos ahí intentando compartir eso, porque como el man es medio tímido, entonces no quiso publicar así como él, entonces le estamos acolitando ahí a difundir, entonces bacán. Estábamos aquí conversando con Tani, Michelle y Roberto sobre esta coyuntura, esta vinculación que se da a través de este evento Kakaram Shuar, danza, teatro, música y títeres. Esto es una varieté, también quisiéramos preguntar qué es esto, nunca había escuchado eso, que era sinónimo de feria o de concierto, no mentira, pero... Bueno, el varieté se refiere mucho a un espectáculo que está conformado de varias cosas, un espectáculo artístico, entonces será el circo, la danza, la música, el teatro, los títeres, eso es un varieté. Bacán. En un solo espacio. Claro, todo en un solo espacio, en un solo momento. Cheverazo, por ahí estábamos con la duda, ¿qué significa Kakaram Shuar? Y está en Shuar, me comentabas, ¿no? Significa fuerza para el pueblo Shuar, ¿no? Está en su idioma, en Shuar. Bacán, cheverazo, igual para que nos vayamos acostumbrando un poco las orejas, ¿no? Porque solo el quichua nos ha llegado a las orejas, ni siquiera nos han enseñado, bueno, fuera, ¿no? Pero bueno. Y ya, cheverazo, igual este evento va a ser, como ya decíamos, pero aunque suene redundante, es en solidaridad con el pueblo shuar y campesino de la Cordillera del Cóndor, afectado por este proyecto minero mirador que ya nos comentaba nuestra compa Michelle. Y Pananza San Carlos. Y Pananza San Carlos, bacán poder tener identificado el enemigo, no mentira. No, poder identificar cuál es el problema, la problemática que está sucediendo. No sé si es que quieren conversar un poquito de ustedes o primero del evento, ya que me conversaban que ustedes son las personas que se han juntado con esta coyuntura a través de su motivación personal. Entonces yo quisiera saber un poco qué los trajo a levantar este evento, esta actividad. Tú, Roberto, ¿qué nos podrías contar un poco sobre ti? Así bueno, yo ya llevo más o menos unos 14, 15 años de actividad artística, ¿no? Bacanzote. He conformado algunos grupos, actualmente trabajo en la Casa de la Cultura. Cheverazo. Y bueno, la vinculación con el arte también ha sido una vinculación con, para suerte mía, ¿no es cierto?, con los sectores sociales, ¿no?, con los sectores populares, como organizaciones campesinas, como organizaciones obreras. Entonces, a partir de esa vinculación con el arte y del arte con la sociedad, ¿no es cierto?, ha sido como también... ha sido mi gesta dentro del quehacer teatral, dentro del quehacer de las obras y el desarrollo de todo el repertorio que ha sido mi vida en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente el tema del pueblo Nankins no viene de ahora, ¿no? Esto ya, ¿cuánto tiempo están? Como unos 5 años. Desde 2012 está la empresa allí, pero antes de esta empresa, Minera China, que es la Exastinex, que pertenece al consorcio chino Tongling CRCC, que ahí el enemigo. antes de eso ya había unas empresas junior que hacían exploración y que fueron expulsadas por el pueblo shuar, ahí en estas zonas de Nankin y los alrededores. Entonces, claro, como comentaba Michelle, el problema de la minería no es un problema que, o sea, que acarrea en el momento en sí, ¿no es cierto?, de que llega la empresa. Son años y años y años de hostigamiento hacia las comunidades, hacia la comunidad, ¿no? No solo está el pueblo Shuar dentro de, como ya lo comentaba Michelle, ¿no es cierto?, dentro del encuadre minero, ¿no? Existen un montón de proyectos alrededor de un montón de comunidades campesinas y la gente como ni enterada, ¿no? Muchas veces claro. La gente de las urbes no desconoce estos temas. Y el hostigamiento viene a partir desde que llega el proyecto, ¿no? La incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi gente? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿No? Pongámonos en los pies de las personas, más allá de que estemos a favor o en contra de la minería. O sea, imagínate toda esa incertidumbre, ¿no? Y después de eso, el hostigamiento, ¿no? Porque además de eso, te dicen que te van a informarte alrededor de cómo va a ser el proyecto minero y el progreso que va a traer al país y ese tipo de cosas, pero no llega nada, las comunidades no llegan nada, no claro. Llega nadie, ¿sí? Y aparte de eso, ¿no es cierto?, el hostigamiento por parte de las fuerzas represoras, ¿no? Estamos hablando de eso una vida entera, ¿no? Recordemos que INTA tiene más de 20 años en resistencia de lucha, gente, sí, toda una vida de lucha, imagínate una vida dentro del proceso de hostigamiento del Estado, de la policía, dentro de las comunidades. Entonces, sí, no ha estado como, no, o no se ha estado como desligado del proceso, de este proceso que acontece en la Amazonía, ¿no? Y ahora que ocurrió el desalojo, sí, porque fue así un brutal desalojo de las familias, de sus casas, de sus comunidades, y quedaron prácticamente en la intemperie, ¿sí? Sin nada. Claro. La situación de las familias es prácticamente tipo terremoto, ¿no? Entonces la gente en realidad tiene necesidades de infraestructura, necesidades de vituallas, necesidades de comida, pero urgentes, urgentes, urgentes, y eso de alguna forma es lo que nos motivó para poder hacer el festival, el evento, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo que cumpla de alguna forma las necesidades ahorita actuales de la gente, y por eso apelamos a la solidaridad de la gente de Quito, que así como en el terremoto se mostró bastante solidaria, ¿no es cierto?, y a la conciencia también de la gente de las urbes y de los artistas también, y dijimos vamos a hacer el evento y que este sea el inicio para que de alguna forma la gente, los artistas, el movimiento artístico independiente se vaya involucrando cada vez más con este tipo de acciones, ¿no es cierto?, uh-huh. con este tipo de propuestas. Ajá. Bacanzazo igual, igual poder encontrarnos o que haya señalado el poder tener esa herramienta que es el arte como una herramienta crítica a estos problemas, a estas problemáticas que se suscitan en tanto en las comunidades como en la ciudad también, porque también hay desplazamientos en la ciudad, la gentrificación también es un problema por ahí que está fregando a cada momento, a cada instante. Tú, Michelle, tal vez que nos puedes comentar un poco así sobre tu experiencia, tus procesos, qué te ha llevado a estar aquí moviéndote por esta causa. Bueno, también como Roberto, desde hace muchos años he estado cerca de los territorios, pero no desde una actividad tan linda como el arte, sino más bien desde la investigación, ¿no? Bacán. Yo soy profe y una de mis pasiones es la investigación científica, y siempre he creído que la investigación tiene que tener una posición comprometida con los pueblos y una posición crítica con respecto al sistema. Y desde esta posición y desde esta actitud he tenido la grandísima oportunidad de ir aprendiendo y de ir conociendo a los diferentes pueblos y comunidades. No sola, obviamente, ¿no?, sino en grupo con muchos de los compas y las compas de Minca, hemos tenido un vínculo muy cercano con los territorios, ¿no? Con el pueblo Shuar, por ejemplo, hemos compartido mucho tiempo, muchas veces, muchas guayusas, muchas comiditas, muchos bailes, ¿no?, y muchas risas, y también hemos compartido mucho el sufrimiento que están viviendo ahora, ¿no? Igualmente con los compas y las compas de INTAG, con la gente de Quimsacoch, Quecha, en el Azuay, ¿no? Este, con todas estas personas, campesinos, campesinas, indígenas, que están ahora asediados por esta actividad tan, yo diría, destructiva, ¿no? Destructiva del ser humano y de la naturaleza. Con todas estas personas hemos estado en vínculo, hemos estado conociendo su forma de vida, cómo se relacionan, cómo es su tejido social, cómo se relacionan con la naturaleza, qué propuestas nos tienen, ¿no? Siempre hay esta pregunta pendiente, ¿no? Cuando presentamos los problemas de la mega minería, mucha gente nos dice, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, si no quieren explotar, entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Y cuando uno conoce cómo viven las comunidades, forma de relacionarse con su entorno tan respetuosamente, ¿no? Con la naturaleza, con el agua, con los animales, uno dice, bueno, esa es la alternativa, ¿no? O sea, al menos no destruir lo que está allí vivo, ¿no? Lo que está funcionando bien, ¿no? En esos territorios, en esas comunidades, no queremos tampoco idealizar ni decimos que todo es perfecto, pero sí hay una relación mucho más estrecha, mucho más respetuosa con el entorno de lo que nosotros como urbanos tenemos, ¿no? Con la naturaleza y etcétera. Entonces, esa ha sido mi aproximación y desde allí también mi profundo respeto, mi curiosidad permanente, ¿no? Y también una deuda grande con estas personas. Chéverazo, bacán que nos puedas compartir esa experiencia tan enriquecedora, claro, la que nos compartes, que tú has tenido, ¿no? Y tú tal vez, Tani, ¿qué nos puedes comentar acerca de tus vivencias? ¿Qué es lo que te ha llevado a motivarte por esta causa? Bueno, yo, y al igual que Roberto, soy artista. Yo me dedico a la danza ya hace muchos años, no sé, muchos, desde que me acuerdo, y al teatro también. Yo, como artista, siento que de repente a veces es un poco aislado este mundo del arte, y pienso que hay una necesidad súper grande de que los artistas y la gente que está alrededor de los artistas podamos ser más críticos con lo que sucede, ¿no? Porque de repente a veces todo se vuelve como una cosa súper elitista, por decirlo así, y no nos enteramos de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y pienso que el arte es una manera de denunciar un montón de cosas, una manera poética, una manera súper directa además, y una es y con el arte uno puede llegar a muchísima gente, sí, a mucha gente. Entonces pienso que si uno tiene esta herramienta y tiene las posibilidades y tienes el espacio y tienes la gente alrededor tuyo que puede utilizar este arte para denunciar, es algo que debemos hacer, ¿no? Yo realmente tengo muy poco tiempo como involucrada de esta manera. Pienso que, bueno, desde que conozco a Roberto, que ya es algunos años, de alguna manera él me ha llevado a este lugar ahora, ¿no? Que creo que también es una manera mía también de tomar conciencia de que hay un propósito mayor con el arte, que no solo es divertir, pero cómo diviertes a la gente y cómo le dices a la gente todo lo que sucede, ¿no? Entonces, para mí es súper importante también que alrededor mío, que tengo muchos artistas, todos estos artistas también puedan ser parte de esto y que ellos puedan darse cuenta de todo lo que sucede, ¿no? Que no se quede en una cosa aquí, ¿no? Muy en el aire. Una actividad lúdica, pero con contenido, ¿no? Un bacanzote. Yo creo que tal vez, de seguro más bien, este evento va a estar lleno de estas actividades lúdicas, al menos si es que está en sus manos, como podemos escuchar, va a estar como lleno de esta capacidad como creativa en cuanto a todo esto. Y quisiera que nos comentes un poco qué nomás va a haber en el evento. Hay algunas bandas, algunas agrupaciones musicales. Tenemos, están cuatro bandas de música, dos grupos de teatro, uno de títeres, y dos grupos de danza. En música está La Gallada Taquillacu, que es música de ritmos andinos. Vaya, y tocan San Juanes. Lo bonito de este grupo es que ellos hacen cantan coplas, y todas las coplas que se cantan las hacen desde el tema que van a, en este caso va a ser lo que sucede en Nanquis sobre la minería, los pueblos shuar. Está Bombanía, que es un grupo de bomba, marimba y fusión. Está Iliari y los cuatro suyos. son eso. Ritmos andinos y afroperuanos con armonías yaceras. Y está la canción. Chulla Murga, que es una comparsa con ritmos festivos y ritmos afro-latinoamericanos con melodías ecuatorianas en música. Chévere, eso. Está María Fernanda Buendía con Mimo, está Sara Utreras con su obra Mama Tránsito Maguaña, y está Colectivo Z, que es el grupo al que yo pertenezco ahora, que vamos a presentar Estados del Cuerpo Ecuatoriano, un fragmento, y Oscar Santana, que está con su grupo In Vitro, que es de danza contemporánea. Chéverazo, ya sabe ahí y, toda esa gente. Tenemos un especial conductor, un presentador, sí, que va a presentar cada grupo, que es Cocolo Revelo, que es actor de teatro gestual. Ah, bacanzote ahí, súper completo el evento para toda esa gente que no tiene nada que hacer este sábado 22 de abril. Igual es de noche. Que haga conciencia. Es de noche, no es matiné. No, para que no esté sin nada que hacer, que haga conciencia. ¿Van a pedir cédula? No. El evento es a las 7:30 de la noche en el espacio vacío de artes escénicas. En la sala Espacio Vacío de Artes Escénicas de ISPADE, está ubicada dentro del edificio ISPADE, en el primer piso, en la Ulpiano Páez y Avenida Patria. Justo en un edificio esquinero, ahí está el ISPADE, que es un instituto. Pero no es el de flagrancia, no irán a entrar ahí. No, más allácito, ya en la esquinita. Claro, ahí. O sea, la entrada está a $5. Colabora, apóyenos con claro, el equipo de ley. De ley, es una colaboración solidaria para todas esas personas. Tienen que ir. Yo también voy a hacer. Aquí ya tengo el boleto para venderte. pero era que avises antes. No, chéverazo, igual. Igual para toda esa gente que está ahí por la zona sin saber qué hacer, que se movilice, que apoye. Mejor que gasten estos $5 en esto. Sí, además que puedan así distraer la vista, los oídos, uh-huh, los sentidos también, por otro lado, ¿no? Con un evento que no se da todos los días, porque en esta escena de Quito más creo que hacen esas fiestas de electrónica, ¿sí? Más se da chance el reggaetón, no me entiendo. Y va a haber comidita también, va a haber servicio de bar, va a haber guayusita, canguilito y cositas, sanduchitos. Así, o sea, que están quieren todos comer todos y beber también. Invitados a participar en este. Chéverazo. Igual que busquen el evento en Facebook como Kakaram Shuar, uh-huh, con todo, con Kas, Kakaram Shuar, uh-huh, y que puedan poner asistir y asistir en efecto también. y les repetimos, es el sábado 22 de abril a las 7:30 p.m. Para los que puedan ver, también que puedan dar like a la página de Minc Urbana Alternativas Vivas, está en Facebook, ¿no es cierto? Chéverazo, ahí o a la página también de Facebook, Sala de Arte de Escénica de Espacio Vacío, que es desde donde se está publicitando muchísimo el evento. Ya, y Sala de Arte de Escénica o Espacio, hasta ahí Espacio es Vacío. Sin espacios con Z. Es. Ajá, sí, esa es la diferencia. Vacío. Espacio vacío. No, chéverazo, igual que se puedan seguir abriendo estos espacios donde se den estas cuestiones, y chuta, estos temas sí que se van volando, uno, uh-huh, puede conversar y aún así ni siquiera se siente que uno está satisfecho, que creo que esto se puede profundizar cada vez más y muy bacán que poder encontrar personas como ustedes que están vinculadas al tema, comprometidas con esta situación, y que por otro lado también su compromiso está vinculando no solo personas, sino también estas corrientes, estas filosofías, que es como el arte, como tú decías, la investigación, como Michelle nos comentaba, el poder así difundir el conocimiento, que no se quede entre las élites, tanto como en el arte, como en el conocimiento y la investigación, que se pueda así regar esa información, ese conocimiento, lo que más se pueda. Y con esto quisiéramos despedir el programa porque ya mismo nos quedamos sin el tiempo y quisiéramos escuchar una partecita del tema de Iliari. Una de nuestras apoyantes en el evento. Bacán. Ese temita que vamos a escuchar de salida se llama Anarca Ciclón. Con ese tema les dejamos, pero quisiéramos que cada uno de ustedes, Tani, Michelle y Roberto, se despidan, manden un saludo si es que desean, si es que igual algún momento subiremos del programa para que nos vuelvan a escuchar. Entonces, de eso, Roberto. Bueno, solo reiterarles, ¿no? Kajaram Shuar, Varieté Nankis, en solidaridad con el pueblo Shuar, el 22 de abril, 7:30 de la noche, en el ISPAD, en el Espacio Vacío, Upiano Páez y Patria. Mandar un saludo muy fraterno y un agradecimiento también a todos los compañeros y compañeras artistas, a los compañeros de la Minca que están metidos de cabeza desde hace un montón de tiempo aquí con el tema de la resistencia de los pueblos, claro. No solo del antiminero, sino con la resistencia en sí, ¿no es cierto?, anticapitalista. Eso, mandar un fraterno saludo a todos los compañeros, a la Ilaria, a la Sara, a la Fernanda Buendía, Cocolo, al Cocolo Revelo, Abel Toledo, Diego Zurita, al Diego, y toda su banda. Sí, a todos los panos, ¿no es cierto?, que han estado colaborando. Que ahí le damos con el evento y que este es el primer paso, creo yo, para poder vincular y hacer, ojalá podamos hacer un movimiento fuerte, no solo artístico, sino de gente que se pueda ir, que podamos ir gestando más y más de estos espacios de solidaridad y de minca entre nosotros, que somos pueblo. Bacanzote, gracias Roberto. Genial, gracias también a ustedes, compas, por habernos invitado acá al programa, porque a través de ustedes podemos difundir estas acciones súper chéveres. Agradecer también a los compas por la iniciativa que tuvieron de hacer este evento y pedirles a quienes nos escuchan que se junten a esta gran minca, que vengan el sábado y que también nos busquen en Facebook, que se junten a esta gran transformación que queremos hacer. Creo que una de las luchas más importantes que estamos teniendo en este momento es una lucha contra el racismo, porque creemos que lo que está sucediendo con el pueblo Shuar en el sur es una muestra del racismo de Estado. Esta violencia militar y policial en defensa de unos intereses extranjeros es una forma de racismo y no nos vamos a quedar inmóviles ante eso, así que vengan, apóyennos y júntense también a esta gran minca. Esas son las palabras, gracias Michelle. Bueno, yo también los invito a que nos acompañen en este evento, en solidaridad a nuestros pueblos. Los esperamos, yo quiero mandar y agradecer muchísimo a la Sala Espacio Vacío, al Colectivo Z, a Javier Delgado, que se ha colaborado con el espacio, nos ha dado todas las facilidades, y a todos los artistas que están uniéndose a esta causa. Y así volviéndoles a invitar a que vengan a este evento el día sábado a las 7:30 de la noche, que aquí, y ahí los esperamos y hay comida y show para que se diviertan. Esa es, este sábado 22 de abril a las 7:30 p.m. en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, $5. Con esto despedimos del programa, esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa. Nos quedamos con Ilaria, Anarca Ciclón. Me aviento. Mis raíces fuertes siento en mis praderas. se respira un nuevo aliento fresco, puro. Yo pesco el aire y me cargo, lo juro. Que hay con corazón, soy cuerpo, somos uno. Guerreras, alteras, gobieras, violeras. Más en ti me acuerdo. Chicheras, solteras, viajeras, caseras, hembras. Dentro los seres y los mundos, a mis abuelas yo las llevo bien profundo. Su memoria aquí levanto y la contacto con mi asunto. ¡No le amar el pie! Radio César.